caracay, caracaracay, caracaracay. Mi vida hazme conocer el cielo, ramito rosa. Mi vida toda la noche despierta, ramito de azar. Mi vida toda la noche despierta, ramito de azar. Mi vida no te cubras con un velo, ramito rosa. Mi vida si el temor no desconcierta, ramito de azar. Mi vida hazme conocer el cielo, ramito de azar. Siento que laten fuerte los corazones, ramito rosa. No se queda inerte con las pasiones, ramito de azar. Siento que laten fuerte los corazones, ramito de azar. Con las pasiones sí pago un tributo, ramito rosa. Por beber de tu aliento cada minuto, ramito de azar. Con ternura y en calma dejas mi alma, ramito rosa. Ramito de azar.